Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de este programa que se hace llamar La Muerte Chiquita. Mi nombre es Daniel Iván y me acompaña Sol Reza. ¿Cómo están todos ustedes? Y con lo que abrimos recién fue con una legendaria banda, AC/DC, con una canción que yo se la dedico al Papa, porque si hay alguien, si existe el bien y el mal en este mundo, el tipo ese es sin duda que está al lado del mal. Muy probablemente, y sobre todo por algunas últimas cosas que... De pronto había estado muy silencioso y esta semana se puso a hablar y honestamente de una manera muy desafortunadamente. Sí, se fue a África el Papa, contextualicemos un poco, y entre una de las cosas que se le escapó decir fue que no se puede solucionar el problema del SIDA con la distribución de preservativos. Al contrario, su uso agrava el problema. Y no lo dijo en cualquier lado. No lo dijo en cualquier lado, lo dijo en un lugar donde está el 90% de chicos portadores de VIH. De VIH del total del mundo. Así, o sea, es. No lo dijo en cualquier lugar. El tipo este es un ignorante. Es muy probable que esta necesidad que tienen todos los cultos de pues establecer su punto, digamos, nos lleve a hacer este tipo de cosas que honestamente yo lo único que pude pensar cuando lo escuché, más allá del respeto que me puedan inspirar o no quienes crean en, bueno, en lo que convoca esa iglesia, ¿no? Sí, no, eso seguro, ¿eh? No. Pero más allá de eso, insisto, a mí se me figuró, ¿sabes? Como cuando te dicen, como si alguien dijera que en el caso de un accidente aéreo no debes de hacerle caso a los sobrecargos, por ejemplo, o a las instrucciones de seguridad, ¿no? Porque finalmente lo que se está haciendo con el uso del condón es eso, es una protección, es una medida de seguridad, no diría yo mínima, porque en realidad es bastante efectiva, ¿no? Y a mí se me hace igual de irresponsable, para mí es simplemente una actitud irresponsable, deja tú... Sí, ojo, mira que lo que yo digo no es... Hay un montón de gente que es católica y que las declaraciones del Papa tampoco están de acuerdo con ellas. Claro, o sea, no, yo no tengo nada en contra, ¿no?, de esa religión ni de ninguna otra, me parece que... Este hombre que está representando la religión esa no es el mejor, no es el más idóneo para hacer una cosa como eso, porque un hombre que representa ideales, ya sea una religión o sea lo que claro, sea, tiene que tener un discurso que vaya a la medida del año, de la época en que lo está diciendo. Porque si no, es una persona completamente desfasada, no sirve como líder. Porque lo que está diciendo es de hace 10 millones de años atrás y... Salvo con la excepción de que hace millones de años no existía un método de protección como el que tenemos ahora, que es el condón, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, afortunadamente no todos los católicos hacen caso de este tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, seguro. Afortunadamente muchos católicos muy a la altura de nuestros tiempos. Entonces, bueno, ojalá ellos se dediquen a desmitificar este tipo de cosas. Sobre todo porque, insisto, a mí me pareció muy irresponsable y no me bajaré de allí. Pues es sumamente irresponsable hacer una declaración así en África, donde muchos son católicos y muchísimos tienen SIDA. Una de las cosas que yo tengo que resaltar de esta noticia es que hubo una confrontación muy fuerte. Surgió de la propia sociedad, de todas las sociedades de distintos países, una reacción muy interesante y que yo creo que hay que apoyar ese tipo de reacciones ante estas estupideces que se suelen decir y que, bueno, alguien tiene que decir, mira, desde donde estás, mejor cállate la boca, porque para decir una cosa así... Sí. Opinas sobre otras cosas. Sobre tu tema, ¿no? Porque seguramente el catolicismo tendrá cosas muy interesantes que decir respecto a sí mismo y analizarse, qué sé yo. Hay muchas cosas que hay que revisar en la iglesia urgentemente, ¿no? Tantos casos de pederastia, tantos casos de cosas no tan agradables que no deberían pasar, pues, ¿no? Y para qué hablar de cosas que no vienen ni al caso en tu negocio, digamos, ¿no? En fin, el día de hoy vamos en total sentido contrario a esto. En realidad vamos a encabronar al Papa. Como yo estoy encabronada, voy a encabronar al Papa. Y vamos a hablar de orgías, señores. De orgías. o mejor dicho, de esa posibilidad que todos los seres humanos tenemos de compartir nuestra sexualidad al mismo tiempo con más de una persona, digamos. Y lo que eso conlleva, porque no es tan fácil como se dice. Todas las implicaciones que tiene, ¿no? Es todas las dificultades que también conlleva. Y sobre todo ese proceso, que es un proceso interesante desde mi punto de vista, de ver qué es lo que lleva a las personas a abrir su sexualidad a otros compañeros y sobre todo a otras multitudes y a otros espacios, ¿no? En fin, el día de hoy, sexo en grupo en La Muerte Chiquita. De más está decir que lo que va del programa, por lo que es, o sea, por mi parte, todas las canciones están dedicadas al Papa. De más está decirlo, ustedes sabrán apreciar. Yo probablemente todas, salvo la de la lectura. Esto es La Muerte Chiquita. El sexo, el sexo. Manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí lo que no sabes, sé que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. Miriam Kundera. La Muerte Chiquita. La única muerte que viste de blanco. Ah, sexo en grupo. Eso. No sé si ha pasado, si te ha pasado, pero decirle a otra persona que uno quiere tener sexo en grupo suele traer ciertas complicaciones. Es difícil, sobre todo porque casi siempre el abrir la sexualidad de esa manera particularmente tiene como un contenido muy, muy, muy ligado a la otra parte de las funciones del sexo, digamos. ¿Para qué tenemos sexo? Para reproducirnos, ¿no? Ajá. Y es rico y hay quienes lo hacen de forma recreativa, lo que sea, pero de pronto abrirlo conlleva un cuestionamiento muy fuerte tanto a por qué tiene uno sexo, ¿no? Sí. Como también cuáles son los límites de esas, digamos, de las posibilidades que tiene el sexo. De esas aberturas. Digamos, ¿qué tan abierto llega a ser uno? Porque, ojo, además no es lo mismo, por ejemplo, creo que hay distintos tipos, ¿no? Sí. Porque yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, decir, ay, ¿no te gustaría que hubiera otra pareja aquí mientras hacemos el amor? O que alguien, o que un tercero nos mire, qué sé yo. A, por ejemplo, plantearlo ya en manera de orgía, digamos, ¿no? Vamos a participar en una orgía, ¿no? Y otra cosa muy distinta es pedirle a una persona ir a una orgía o a un lugar donde hay más de 7 personas, sí, para tener sexo. Más de 7 ya es orgía, ya oficialmente. Más de 7 ya. Lo otro es compañía. Hasta lo otro son 3 parejas, digamos. Ya 7 ya. Lo otro es compañía. 7 ya sí. No, que una cosa es ir acompañado con tu pareja, que si no te va bien en la orgía, porque no es que, bueno, todo el mundo con todo el mundo, entonces siempre hay pareja. No, a veces no pasa eso. No, seguro, sí, no. No siempre es todos contra todos, ¿no? Y otra cosa muy distinta es ir uno solo. Aparecerte ahí y ir uno solo. Yo creo que sí, ciertamente tiene distintas implicaciones, pero creo que también tiene que ver con el sentimiento de seguridad, porque, por ejemplo, ir con tu pareja, ¿no? Sí. A una orgía como tal, ¿no? Te debe de dar algún tipo de seguridad de... Y digo te debe dar porque yo no lo he experimentado, pero sí te debe dar como algo más de, bueno, vengo con alguien, nos vamos a cuidar mutuamente, sí, qué sé yo, ¿no? Y cuando uno va solo, ya es otra cosa. No sé si, obviamente, solo y que además no conozcas a nadie en el lugar las personas, ¿no? Porque sí. Una cosa es ir con tu pareja y otra es, bueno, conoces a alguien y bueno. Por ahí vas con un amigo, con una amiga, o a lo mejor tienes un grupo de amigos a los que les gusta hacer ese tipo de cosas, que también si alguien tiene ese tipo de grupo de amigos, nos debería de echar un correo electrónico y nosotros queremos ser sus amigos. Pero a lo que voy es a que en un contexto así, también debe ser como más fácil de acomodarse, ¿no? Pero sí en un contexto en el que no conoces absolutamente a nadie de quien va a estar involucrado en el asuntacho. Sí, está fuerte. No, pero tocaste un punto interesante del asunto, que es es difícil también conseguir que se dé el sexo en grupo. Por más que hoy en día uno puede a través de anunciarse y bueno, a través de mails, correos y qué sé yo, bueno, uno va conociendo y lugares, ¿no? Pero es difícil encontrar a otra pareja que, aparte de decir que sí, vaya a tu casa, por ejemplo. Sí, sobre todo, o sea, porque... Es difícil encontrar y tener sexo en grupo y encontrar al grupo. Ahora sí que es difícil hacerte de un grupo. Sí, sí, sí. Porque además es una cosa muy común ahora, ¿no? Que, bueno, con esto sobre todo muy particularmente ligado al asunto de la internet, como hablábamos la vez pasada de las nuevas tecnologías, ¿no? En ese contexto empieza como a abrirse más, ¿no? Porque hay muchas posibilidades, ya lo decíamos, por ejemplo, desde el advenimiento de la fotografía digital, qué sé yo, ya todo el mundo se puede sacar una foto en pelotas. Sí, sí, sí. Entonces, exhibirse, ya más o menos, ¿no? Le puedes tú mismo quitar la cara, qué sé yo, y entonces la puedes colgar, ¿no? Pero ciertamente cuando se pasa como al terreno de los hechos, de, bueno, ok, vamos a encontrarnos, vamos a tu casa, a la nuestra, a lo que sea, ya empieza como a dificultarse, sobre todo porque... En este ancho mundo no hay tantas personas y menos alguna que te quede cerca de tu casita. De tu casa, pues imagínate ahí acá, está. Ese si alguna, es uno de los alguna temas. Pareja en Amecameca, por ejemplo, ¿no? Debe ser increíblemente difícil, o en Chalco también. Sí, no. En estos pueblos donde vivimos nosotros, e incluso viviendo en la ciudad, tampoco es que. No, tampoco es tan fácil. Cada dos cuadras te hay digo. Una pareja. No, pero ojo, estamos hablando con parejas. Pero también lugares de sexo en grupo. Ya no hay tantos como había hace unos años, ¿no? Aunque en ahora México, son más preparaditos, digamos, en ¿no? En México, no sé, todavía el ambiente swinger en México está... Todavía tiene su grado de sordidez, digamos, ¿no? Y como que no... No es todavía una escena muy establecida, digamos. Sí empieza a haber lugares, ¿no? Si uno hace una búsqueda en internet, por ejemplo, encuentra uno... ¿Qué sé yo? Yo me encontré en la investigación para este programa como... 6, 5, 6 por ahí así, ¿no? Que se ven establecidos, digamos, ¿no? Porque también hay los grupos de Yahoo, por ejemplo, donde te metes y te invitan a un hotel y que queda quién sabe dónde, en fin, ¿no? Hay distintos niveles para ese tipo de lugares también, ¿no? Desde lo más sórdido hasta lo más o menos establecido. Canadienses podrán tener sexo en grupo en clubs autorizados. Según un grupo... El sexo en grupo entre adultos que dan su consentimiento no es ni prostitución ni amenaza para la sociedad, según estipuló el miércoles el Tribunal Supremo de Canadá. Esto es del año 98, o sea que... Ah, o sea, no es noticia fresca. No es noticia fresca. Bueno, entonces vamos igual, a Canadá. Está bueno. Hay que ir a Canadá. También una de las cosas que pasa con lo del sexo en grupo es que... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Cuando entras, una cosa es tener sexo en grupo con 3 o 4 personas y otra es tenerlas con más de 7, lo que decíamos al principio, ¿no? Sí. Que una de esas cosas es, bueno, es una pareja o son 3 personas y uno. Ajá. Y más o menos te podés tocar, pero cuando son... 10, 11, entraste en un salón y todo el mundo contra todo el mundo, ya la cosa es distinta. No, pero ojo, que por un lado, hay esto de las orgías todos contra todos tampoco son tan así, o a menos que sean un número más o menos limitado de personas, digamos, no más de 15 personas, sí. Puede ser que te llegue a tocar con todos, ¿no? 15 es un quilombo. Así es, y sobre todo... Además, tomando en consideración que si son orgías heterosexuales, ¿no? Van a ser en realidad la mitad, porque no te va a tocar con todos ni a palos, ¿no? Sí. A menos que se ponga más interesante el asunto, ¿no? En esos momentos. Ya estando uno allí, ya no distingue, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, sí es un poco. No sé si otra la experiencia, pero ya tiene otras implicaciones, digamos, y es como más. Tiende como a hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Como a trivializarse el asunto. A mí me da esa impresión. No, a mí me parece que son otras las sensaciones. También depende mucho del lugar en el que estés, de cómo las personas empiecen a reaccionar, porque 15 personas que están desnudas en un salón, ajá. Lo que pasa es que todo el mundo, aunque todo el mundo se exponga, también te da cierta cosa, cierta vergüenza. Empezás a ver ciertos movimientos. Al principio es todo charla y copas, ¿no? Hasta que alguien se anima y ahí vamos, ¿no? Sigue siendo una experiencia extraña. Y No. Para mí principalmente tiene que ver con el lugar y cómo se vaya dando la cosa. A lo que yo me refería era a que se trivializa la experiencia de lo público. Porque cuando tú estás en el teniendo sexo, ¿no? No te puedes concentrar en 15 personas. No, en 15 usualmente no. Te concentras cuando mucho en dos, con buena suerte en tres, y ya. Sí, ya de tres para ya arriba. De tres para arriba no están haciendo nada, se están dando bofetadas seguramente, se están peleando. Pero cuando uno tiene esa experiencia, ¿no? Lo que. La excitación de los demás solamente constituye en que están allí, en que puedes voltear y ver a otras personas haciendo algo más o menos parecido a lo que tú estás haciendo. Y que te gusta ver también, digamos, ¿no? No hay como toda una experiencia de, bueno, vamos a dar todos en fila, tú tienes el número uno, el número dos, entonces los primeros los pares con los nones, qué sé yo. No. ¿Entiendes? No es tan organizado como para que sea posible decir, uno no se imagina una orgía de Roma y de pronto todos tenían que pasar por todos, imagínate, era completamente imposible, ¿no? Sí, ¿no? Y esas orgías de Roma de las que vamos a hablar más adelante están dibujadas de una forma. Están pintadas e ilustradas de una forma que siempre las tomamos desde un punto de vista, ¿no? Único. Sí, esa es la única documentación con la que contamos. No hay nadie que nos haya contado con claridad cómo estuvo el asunto. Lo que sí es cierto. Es que, y esta también va para el Papa, lo que es cierto es que aquella cama debió de haber sido realmente de Satán. Como dice Pearl Jam en esta super rolita que se llama Satan's Bed, o lo que es lo mismo, yo he hecho de todo, pero nunca me he acostado en la cama de Satán. Disfrútenlo. I've never slept.

and clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. No puedo evitar decir que acabo de leer un poema de Leonard Cohen, o más bien una canción de Leonard Cohen que después escuchamos, que se llama Chelsea Hotel No. 2. Es excelente. Para que, si les gustó, lo busquen. Yo acá tengo algunas cosas que me parece que hay que hablar cuando uno habla sobre orgías. A ver. ¿No? Que es, bueno, participar en una orgía en un primer momento, lo que causa es vergüenza, o sea, hay que quitarse la vergüenza para poder participar, ¿no? Deja tú, hay que quitarse la ropa. Eso es lo que da vergüenza. Primero hay que quitarse la vergüenza para poder quitarse la ropa. Lo que hay que entender es que hay que quitarse la ropa. Entonces, la vergüenza, lo primero, hay que quitársela, eso sin duda. Pero fíjate que hoy por hoy ya la experiencia de la desnudez pública es un poquito más común, creo yo. Sí. Ligeramente más común. Venimos del siglo... del siglo XX, que el siglo XX, entre otras cosas, fue el siglo del nudismo. Hasta hay un payaso que hace fotos con mucha gente desnuda y le dicen artista. No, bueno. Pero es la situación, creo que la que genera vergüenza hoy en día también, ¿no? Porque estando en una... La situación es, estás en un momento, sí, en un lugar con mucha gente y... vos no sabés si vas a enganchar algo o no, porque no en todas las orgías todo el mundo es contra todos. Ah, o bueno, sea, pero por lo menos te puedes hacer una buena pajita. Sí, si no, bueno. No te agarras nada. Bueno, pero si es la primera vez, ¿no? Lo que uno tiene en mente es muy distinto a lo que después pasa, como pasa con cualquier cosa que uno hace por primera vez. Lo que uno cree y es una cosa. Claro, pero también lo que es cierto es que como experiencia iniciática, digamos, la primera vez que participas en una orgía, es casi como la primera vez que tienes sexo, ¿me entiendes? Es tan difícil y tan intimidante como la experiencia de hacerlo por primera vez, ¿no? Entonces, no es necesariamente divertido, no se me desanimen a la primera, muchachos. No, porque hay que ver muchas cosas. Una de esas cosas, por ejemplo, es las posiciones, porque no es tan fácil. O sea, uno en el primer momento se tensa por... ¿cómo hago? A ver, vos pones la pata por acá y... hasta que después se van a... O sea, las verdaderas orgías, estoy diciendo. Sí. Están participando cuatro personas. La cantidad de piernas y manos que hay en eso. Claro. No, y de agujeros. Cuatro, no. Cuando hay más de siete, como decíamos, que ya es oficialmente orgía, es un quilombo. Sí, es una cosa bastante densa. Ahora, una cosa que es cierta también es que lo que sí cambia es el ritmo de uno en el acto, digamos. O sea, no es uno el mismo cuando está con su pareja o con otra, con dos personas o con, hasta con cuatro personas, a cuando ya está con más personas, ya las sinergias cambian, digamos. Sí, es otro el ritmo. Cómo se van haciendo las cosas, exacto. Como quiera que sea, se tiene uno que coreografiar de alguna manera, de alguna forma. Si no es un fracaso. Sí, sí, sí. No ir y son todos nuevos, porque eso debe ser un quilombo. Sí, de hecho, fíjate, como en el ambiente swinger es muy común ver que la gente pone pareja con experiencia. Sí. Y casi se vuelve una obligación decir pareja sin experiencia cuando no la tienes, digamos, ¿no? Porque sí es una cosa como de, bueno, cuando vas sin experiencia sabes que va a haber cierto tipo de reacciones. Por ejemplo, ¿no? Si son parejas las que van a participar, ¿no? Por ejemplo. De sexo claro. En grupo, y es la primera vez que van a participar, la parte de los celos. Sí, que no, ¿no? Uno por más que lo haya hablado no sabe uno cómo va a reaccionar cuando veas a tu pareja no coqueteando. Teniendo sexo con otra persona. ¿No? Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que imaginarlo. Es algo muy distinto. No se ve igual que como tú lo estabas imaginándote. Oh, súper caliente. No es película porno. Tal cual. Y hay una cosa que no mucha gente sabe, pero en el ambiente gay y en el ambiente heterosexual se dan este sexo en grupo. Claro. Pero en el ambiente digamos, lésbico, ajá, no es tan común ver esto directamente porque pensamos de otra forma, ¿sí? Creo yo que por lo menos es distinto, ¿sí? No se da tan fácil. ¿Tiene que ver más con lo masculino? Tiene que ver con otros factores, no sé, pero no es tan fácil encontrar sexo grupal entre mujeres. Salvo la industria del porno, obviamente. Salvo, sí, es una, para mí, forma de ver, es una fantasía muy grande, claro, que tiene la que gente. Tiene que cumplir el porno de alguna y que, forma. Como lo cumple, como la parte gay lo cumple, ajá, supuestamente la parte de las lesbianas tienen que cumplirlo también. Y no se da, no es que no se dé nunca, sino es que no se da tan fácilmente. Ojo, yo debe haber muchas excepciones, ¿no? Digo, yo creo que yo en el ambiente en el que yo estoy no se da tan fácilmente. Sí, no es tan sencillo. Yo no lo sé, no pertenezco a ese ambiente y muy difícilmente lo podría hacer, ¿no? Pero yo creo que en todos los seres humanos hay una cosa que es la naturaleza del orgiástico. No sé si necesariamente eso se traduzca en el sexo en grupo como tal, pero sí, ajá, tenemos esta necesidad de lo orgiástico, de la borrachera, del sinsentido, del desmadre brutal, del desmadre, digamos. Tal cual, ¿no? Que eso sí hay. La cuestión es que creo que está más organizado para esas dos partes, tanto para lo heterosexual como lo gay, para el ambiente gay, que para el ambiente lésbico, y digamos. ¿Y quién sabe cuál sea la razón de eso, ¿no? Podríamos aventurar muchas hipótesis, pero. Y también, ojo, que yo creo que también hay distintas escenas, ¿no? A lo mejor, como en toda movida, digamos, ¿no? La hetero, la gay, la lésbico, gay, la transexual, la bisexual, sea, siempre hay tribus para todo, ¿me entiendes? No, seguro, hay seguro. Hay mucha gente que, por ejemplo, yo conocí a un grupo, bueno, no era un grupo, era un amigas lesbianas, digamos, que tenían una cosa con el fetichismo látex. Ajá. Que era muy interesante de ver, porque aparte ellas les gustaba exhibirse así en fiestas, qué sé yo, y era bastante bueno de ver y de cotorrear con ellas por eso, ¿me entiendes? Y uno dice, bueno, si había eso, debe haber por ahí seguramente sus buenas tribus de chicas lesbianas que les gusta lo orgiástico, digamos. No, sí, seguro. Yo más que nada lo dije. Es un deseo mío, en realidad. Sí, no sé si lo estoy llevando con. Más que nada lo digo desde una perspectiva de decir, es una de las grandes fantasías, ¿no? Y porque se confunde mucho esta fantasía masculina, por así decirlo, con el ambiente lésbico, que no es exactamente como una fantasía masculina, sino que es otra cosa también, ¿no? Claro. Entonces, la idea es decir, ojo, no se me imaginen que cuando hablamos solamente de sexo en grupo pasa eso. No, no, no. Y fíjate que ahora que lo estás diciendo, ¿no? Cuando pienso en lo que tiene para ofrecer en este sentido la industria del porno amateur, sí, ciertamente es mucho más difícil de encontrar porno amateur, realmente amateur, que implique una orgía exclusivamente lesbianas, ¿no? Ciertamente, una cosa que iba yo a decir es que en este ambiente de lo orgiástico, del sexo en grupo, es donde se tiende a ver más el cumplimiento de las fantasías bisexuales de las mujeres en primera instancia. Ajá. Por lo menos cuando son ya como pareja casada, qué sé, sí, yo, sí. Que no son lesbianas o bisexuales desde que se definieron, ¿no? Sino que siempre tuvieron el impulso, pero que hasta ese momento se da, es en ese tipo de circunstancias, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Que muy probablemente para ese tipo de personas en ningún otro tipo de circunstancias podrían explorar ese tipo de sexualidad, ¿no? Uh-huh. A lo mejor, que me imagino, ¿no? Sí, ya me puse muy papal, disculpen. ¿Te pusiste más papista, sí, que sí, el yo papa? Empecé, sí, yo empecé así. Empezaste a regañar a todo el mundo. Que ahora bajo. Ok, esta canción, a propósito, es una maravilla de un disco extraordinario que se llama Classics with Friends. Sí, de un maestro que se llama John Lee Hooker. Y esta canción estaba dedicada, en realidad es para disfrutarla, chicos. Sí, es tan sin dedicatoria, aunque el subtexto también me ha dedicado. La canción la tocan John Lee Hooker, maestrísimo, y el otro maestrísimo, Ben Harper. Y la canción se llama Burning Hell, o lo que es lo mismo, Arde en el Infierno. Drive. Hey. Hey, babe. No heaven, no burning hell. Yeah, yeah, yeah. I'm going down the church aisle. Get down on my bended knee. I Deacon Jones, pray, pray, pray for me. Pray, pray, me, me, me, me, me, me, me. Don't believe, no heaven. Don't believe, no burning hell. Yeah. No, no. No, no. Nobody, nobody, nobody. Desde hace más de 25 siglos, intentamos ver el mundo. Pero el mundo no se ve, se escucha. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche. Aquí, en La Voladora Radio. Radio Arte, Radio Experimental. No estás solo, estás rodeado de sonidos. Ya probó los frijoles con chorizo, riojano, y los clásicos huevos con chorizo, y las papas con chorizo, riojano. No, hombre, el chorizo tipo español, riojano, va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Ay, llegamos a la sección favorita de todos los niños, las recomendaciones. Y yo voy a empezar para mí por la mejor que he encontrado para esta semana, que es una recomendación de un blog, pero de una publicación en un blog, porque el blog ya lo recomendé otras veces, pero recomiendo que visiten el blog del viernes 20 de marzo del 2009, porque hay toda una publicación de ex libris eróticos. Para quienes no sepan lo que son los ex libris, son los sellos que se le ponen a los libros para indicar la propiedad a la biblioteca de alguien. Esos sellitos que son cosas que se usan desde la antigüedad. Entonces acá hay una recopilación de ex libris eróticos de todas épocas y de distintos personajes. Esto lo van a poder encontrar en el blog que se llama Cabinet de Curiosité. Es un blog francés. Y la página sinceramente es indescifrable, si se las digo por acá, así que mejor visiten lamuertechiquita.org, porque tiene números, rayas, puntitos. Yo ahí en www.lamuertechiquita.org van a poder encontrarlos. Y bueno, yo les voy a recomendar el día de hoy, para empezar con esta onda social. Fíjate que Greenpeace acaba de sacar una campaña, ¿no? Ajá. Donde, bueno, convoca a la gente a mostrar amor a los bosques. Sí. Y me llamó la atención el perfil que le dio Greenpeace al asunto, porque el chiste de esta campaña es que la gente mande videos demostrándose amor en un bosque. Entonces, bueno, han llegado cosas desde lo más bizarro que se puedan imaginar, ¿no? Hasta lo más gracioso que se puedan imaginar, ¿no? Todavía no se publica, digamos, el resultado de esta campaña, porque estos videos los van a utilizar para hacer comerciales al respecto. Pero ellos hicieron su propio video de promoción como para lanzar la campaña. Sí. Y es un video que les voy a colgar allí en la página de La Muerte Chiquita, que es un bosque teniendo sexo. Wow. Es una animación, además, muy burda, porque cualquiera la podría haber hecho de la manera más sencilla. Es muy burda, pero es algo digno de ver, digamos. Es algo muy digno de ver porque la idea es tan burda que incluso es graciosa, ¿no? Yo tengo acá, yo me fui por el lado de las artes hoy. Ustedes saben que a mí me gusta mucho esto de las pinturas eróticas, los desnudos, la fotografía, si etc. no lo sabían, ahora ya lo saben. Y buscando en esto de los museos que se dedican al erotismo, al arte erótico, hay un montón en el mundo, pero muy pocos realmente son buenos, para mi forma de ver. Pero acá encontré uno sobre museos sobre arte erótico, pero arte erótico de todas las épocas y de todos los países. El museo es un museo, creo que está en Francia, pero ustedes igual pueden visitar la página y encontrar desde fotos antiguas hasta pinturas, ¿no? Y cómo fue, por ejemplo, la pintura a través de los años y el arte erótico a través de los años. El museo se llama ameanet.org, porque el museo es Amea. Y ahí van a poder encontrar estas cosas que les digo. Por lo menos echarles un vistazo. Debe estar otra cosa ir hasta allá, ¿no? Yo les voy a recomendar algo que tiene que ver con... tiene que ver con el sexo y no. Es una campaña que acaba de salir de tampones OB. Ajá. Esta farmacéutica Johnson & Johnson. Que... utiliza el famoso mito del vampiro. Sí. Para vender estos. El famoso póster, chiste. Es un póster. El famoso chiste del vampiro. Es un póster. Lo voy a recomendar porque yo no acabo de descifrar si me encanta o lo odio. No acabo de descifrarlo. Entonces lo recomiendo para que ustedes me digan su opinión, por favor. Díganme, ¿lo aman o lo odian? Porque yo no acabo de descifrarlo. Pero hay una tacita abajo, yo todavía no lo vi, pero hay una tacita abajo. No, ustedes lo tienen que ver, es muy sencillo, es muy... burdo. Exacto. Es como a los ojos. No sé si aclamarle la sencillez o declararlo burdo. Entonces necesito su ayuda, por favor. Yo les voy a recomendar una página... que está llena de fotos de distintas épocas, de desnudos, casi todos femeninos, pero que agarra la parte, por ejemplo, de la corsetería, pero en todas las épocas, y fotos muy antiguas de gente muy famosa, ¿sí? De los años 60, 70 y más antiguas, digamos, todos con corset. ¿Cómo fue evolucionando el tema del corset hasta que por fin nos libramos de él y quedó el corpiño, digamos, o la parte de arriba solo, ¿no? Son todas fotos muy eróticas, muy sugerentes, pero también le dan otra mirada a esto que es la ropa para la mujer para ser sensual. Además es muy interesante, estoy viendo una foto desde acá. Estas fotos muy setenteras, ¿no? Sí. Muy setentosas, incluso sesentosas, donde las chicas, desnudas obviamente en las revistas eróticas, siempre tenían marcado el bikini, no lo tenían puesto, pero la raya de cuando se habían asoleado se les quedaba. a la gente le encantaba eso en los años 70. Era como una cosa muy erótica. Hoy se evita. Hoy se trata de evitar a toda costa. Hoy se evita muchísimo eso, pero ese tipo de marquita del bikini le gustaba muchísimo a la gente. Bueno, pero en la parte de corsetería, ustedes van a ver... hay cosas desde lo que de lo último que se usa, que uno dice, bueno, son más para fotografías de grandes fotógrafos, ajá, ¿no? Hasta los corsets que utilizaba, no me acuerdo esta mujer, ¿ves? Los que utilizaban en los arneses viejísimos, de 1820. Hay unas fotos eróticas tomadas con ese tipo de arnés, pero con chicas modernas, digamos, que son increíblemente bellas, increíblemente bellas. Y las históricas, ni qué decirlo. La de Marilyn Monroe. Sí, y sí, bueno, sí. Así ustedes van a poder ver un poco de la historia del corset erótico y cómo fuimos deshaciéndonos de ese aparato lindo para llevar algunas noches en las que no hace mucho frío ni mucho calor tampoco. No, pero además la figura de las mujeres debe haber cambiado con esas cosas. Era completamente inhumano. Y bueno, voy a recomendar una página que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Vieron ustedes que hoy el arte, la animación para los videojuegos ya no es tan irreal como cuando jugábamos Tomb Raider allá, el Tomb Raider 4, digamos, ¿no? Ya es mucho más sofisticado, es mucho más acabado, digamos, ¿no? Acaba de surgir un sitio que se llama Naughty Machinima, y que les vamos a poner obviamente la liga ahí en La Muerte Chiquita, que se dedica a compilar películas eróticas y pornográficas que los aficionados a estos videojuegos filman con esos videojuegos, digamos, ¿no? Por ejemplo, con los Sims, con algunas otras cosas. De hecho, ya hay ahora una nueva... un nuevo Sims erótico, ¿no? Un Sims porno, hay un Sims, Sims para adulto que... Es que era para desarrollar el juego. Una gran cantidad de películas, todas además con trama, qué sé yo, de espionaje, qué sé yo, pero con escenas de porno, ¿no? Hechas con ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y sí, el Sims servía para eso, porque para mandarlo al baño. Y después, no sé, lo jugué dos veces en mi vida y nunca le entendí el rollo. Bueno, ahí está la recomendación. Y vamos a escuchar ahora... Uy, una super canción. Sí, una super banda tocando una super versión de una canción de los Rolling Stones que se llama Simpatía por el Diablo. Ya saben de cada quien. Y tocada por una banda... La banda... ¿Cómo diría yo? La banda gay por excelencia, famosa, realmente famosa. Ellos se llaman James Addiction y la canción se llama Sympathy for the Devil. Disfrútenlo. Now it's pleasant, you know, it's nature of mine. Marie, vous y dansiez, petite fille, vous en serez vous mère grand. C'est la ma cloche qui sautille, toutes les cloches. Radio Diablo 66.6. Viernes, 8 a 10 de la noche. Por La Voladora Radio. Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares y que sería interesante escucharlas. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Bienvenidos a la clase de historia. Bueno, yo el programa pasado les había contado algunas historias de lesbianas, ¿no? Y me faltaba una parte. Y acá va la última parte, pero me parece muy interesante. Ustedes van a encontrar estas historias en una página de internet que se llama carisma.les. Porque yo les recomiendo que entren y lo lean uh-huh, también uh-huh. Ustedes. Una de las lésbicas más conocidas fue Juana de Arco, ¿no? Catalina de Erausto, la monja alférez que acoge de nombre. Duérmete niña, duérmete ya, que viene la monja de alférez. Y la reina Cristina de Suecia. De lo que nos está hablando esta parte histórica es de reinas y monjas en la historia que eran lesbianas, ¿no? Eran lesbianas, digamos. El tratamiento que se daba en esa época al lesbianismo era, dentro de la condena, más liviano que por la de homosexualidad masculina. Se consideraba que la simiente masculina era más importante que la femenina y por lo tanto su derroche inútil constituía una mayor ofensa a Dios. Uy, entonces la masturbación, ¿y qué decir? No. Las relaciones lésbicas se castigaban con penas menores, equiparables a las de la masturbación, digamos, porque era un poquito menor todavía eso. Sin embargo, este tratamiento no era unánime, puesto que en algunos lugares el lesbianismo se castigaba incluso con la pena de muerte. Aunque en líneas generales, el lesbianismo se consideraba un problema menos grave que las relaciones entre hombres, lo que daría lugar a menos persecución, pero también a mayor ignorancia de la existencia y la identidad de las mujeres lesbianas. Claro. Más o menos pasa igual en la actualidad, digamos, sí, sí. ¿no? No ha cambiado mucho eso, ¿eh? Mientras tanto, en América Latina se tiene la constancia de la existencia de las mujeres lesbianas en comunidades aborígenes a finales del siglo XVI. Por ejemplo, las mujeres conocidas como Kakuay Benguira, pertenecientes a la tribu de los Tupinamba, que ejercían oficio de hombre, estas mujeres iban a la guerra y se relacionaban con otras mujeres que adoptaban el rol de la esposa. Uy, buenísimo. Bueno, hace poco nos estábamos preguntando eso al aire, si no mal no recuerdo, ¿no? Sí. Estaría buenísimo tener datos de cómo está el asunto de, por ejemplo, la homosexualidad, en general el tratamiento del sexo en las tribus. En las tribus aborígenes, más ¿no? aborígenes. Eso de aborígenes. Pero, bueno, sí. las de tribus originarias. Digamos, ¿no? De nuestros países. Pero también imagínate que si teniendo tanta información, por ejemplo, del Renacimiento, ¿sí? De ese tipo de épocas, tanta información escrita y sin embargo esto no sale nunca a la luz en cosas de antropología aborigen o de las tribus originarias, menos se sabe, ¿no? Claro. Menos se busca, se interesan por buscar, ¿no? Esa parte sí, de la historia también. Pero usualmente hay mucha más documentación además, ¿no? En términos de qué pasaba en el sexo en el Renacimiento, qué pasaba en tal o cual época, pero con pues, las culturas madres de nuestros países no se sabe tanto, no se habla tanto. No se habla tanto del tema, ¿eh? Y era una parte fundamental también, igual que de las del sexo en grupo, ¿no? O sea, es un tema que se ha quedado. ¿Había sexo en grupo o no? Y hay documentación que en algunos lugares el sexo en grupo, en las orgías, se practicaban asiduamente, era como común, parte de una ceremonia. ¿No? Por ejemplo. ¿No? En fin, caminos por los que nos lleva la historia. Y hablando de historia, esto es parte de la historia. James Brown, sin lugar a dudas, uno de los cantantes más sexuales de todos los tiempos, con una canción que se llama Get Up Off of That Thing, o lo que es lo mismo, Ya Quítatelo Que Me Estorba. Disfrútenlo. Get up off.

BTPC Assaisonné Océania. Le Petit Mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le Petit Mort. La piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Un día mi marido se enteró de mis infidelidades y ese día compartimos una bella fiesta donde los placeres sexuales fueron sublimes. Voy a comenzar describiéndonos, a mí y a mi marido. Me llamo Romina, tengo 33 años, mido 1,75 de estatura, de piernas largas, 97 centímetros de busto, 65 de cintura y 96 de cadera. Cabellos castaños claros y ojos verdes. Mi marido se llama Eduardo, tiene 35 años, mide 1,80, cabellos castaños oscuros y su verga mide 21 centímetros y 3,5 de ancho. Una noche fuimos a una cena en mi agasajo. Todo transcurrió maravillosamente. Terminada la cena, tal como allí se acostumbra, los hombres se fueron a un saloncito a fumar puros y a beber mientras las mujeres, en otra sala, tomábamos café, té y bebidas exóticas. Las conversaciones en la sala de las mujeres pasó de la generalidad a temas sexuales y cada una fue contando sus gustos y sus hazañas. Resultó que las cuatro éramos iniciadas en la bisexualidad y en un momento dado me encontré abrazada con una de las chicas, delgadas, con buenas tetas. Y nos besamos apasionadamente y de beso en la boca pasamos a besarnos otras partes. Y en un momento dado yo estaba con la camisa y el corpiño desprendido, con la boca de la chica aplicada a uno de mis pezones y mi mano había subido su pollera y andaba investigando, con un dedo en la intimidad de su conchita. Y las otras dos mujeres en ocupaciones similares, pero la dueña de casa aplicada a chupar la conchita de la otra dama. En eso estábamos cuando oímos que se abrió la puerta y un aplauso de los hombres que habían hecho su presencia en nuestro salón. Mi marido me miraba sorprendido porque nunca se había imaginado ese gusto mío y me acerqué a él y lo abracé y lo besé. Estaba semidesnuda, sentí su erección y busqué en su pantalón hasta dejar su verga al descubierto. Y allí fue la exclamación de la dueña de casa: ¡qué magnífico semental que tienes, Romina! Y se acercó a nosotros y arrodillándose se aplicó a chupar la verga de Eduardo, que a esta altura no sabía ni dónde estaba. Dejé a Eduardo en boca de la dueña de casa y fui a saludar a mi jefe. Obvio, con un beso apasionado, y también me dediqué a chupar su verga, que si bien no es tan grande como la de Eduardo, es hermosa. Oigo batir de palmas y era la dueña de casa que parada y semidesnuda nos dijo: esta fiesta es para agasajar a Romina, que será la nueva gerente, y también es un agasajo a su esposo Eduardo. Así que, para comenzar la fiesta, propongo que las cuatro mujeres nos brindemos por entero a Eduardo, mientras que los caballeros atenderán a Romina. Y así comenzó la fiesta, con las cuatro mujeres rodando a Eduardo. Lo desvistieron y se lo llevaron para uno de los dormitorios, mientras que a mí me llevaron a otro dormitorio contiguo. Y entre todos terminaron de desvestirme y comenzaron a acariciarme y besarme. Uno me besaba la boca y el cuello, otro aplicado a mis pezones, uno besando mis pies y otro metiendo la lengua en mi conchita. Con el estilo inglés de aficionado a los deportes y a las apuestas, sortearon entre ellos quién iba a ser el primero en agasajarme, y el favorecido me tomó entre sus brazos, y luego de besarme todo el cuerpo, se subió sobre mí y me penetró suavemente. Lo lindo fue que alcanzamos el orgasmo simultáneamente. Los hombres llamaron a sus mujeres y a Eduardo, y ahora los ocho estábamos en la misma habitación. La cama es uno de esos monstruos que miden más de 2 metros, y las mujeres se dedicaron a chupar todo el semen que se escurría de mi conchita. Una tras otra con sus lenguas me hicieron gritar de placer. Allí fue cuando le pidieron a Eduardo que me agasajara. Estaba tan excitado que tuvimos el mejor acto sexual de nuestras vidas, ya que me llevó de orgasmo en orgasmo. Nuevamente, las mujeres me chuparon y me limpiaron con sus lenguas, pero faltaba más, y entre los cuatro hombres comenzaron a besarme. Uno de ellos me metía a su lengua, toda por mi conchita. Otro se acomodó boca arriba y yo, entendiendo lo que querían, me acomodé de tal manera que quedé yo también boca arriba sobre su cuerpo y sentí como una mano ayudaba a que la verga de ese hombre quedara dentro mío. Me liberaron y al sentarme, tres de las mujeres se acercaron a besarme porque la dueña de casa estaba siendo cogida por Eduardo. Más tarde, los ocho nos zambullimos dentro de la piscina climatizada y nos relajamos y descansamos de la fiesta que habíamos disfrutado. Romina. Shotgun place, living a dime till I saw your face, honey. Shotgun place, living and dying till I saw your face, honey. Y estábamos escuchando a una banda que se llama Houdini, que es una banda que tiene licencia Creative Commons, o sea que es una banda libre, que cuelgan sus disquitos y uno se los puede descargar. Y su disco se llama Road Show, y esta canción se llama Reading with the Devil. Que, bueno, es una de las bandas así como para recomendar que están en esos, pululando por esos lugares que son de Creative Commons. El sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Milan Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Aprieta rec y disfrútalo. Canciones para coger, porque sabemos lo que te gusta, que te susurren al oído. Well, all right, baby, I guess I know the score. Y si ya están listos para esto, ya tienen la grabadora puesta y todo lo demás. Ya están a punto de apretar rec. Esta canción se la quiero recomendar para coger. ¿Alguien en especial? No, a los rockers. Si mirá. Tú eres rocker, pero rocker en serio, no de esos rock, no, rocker. Algún día tienes que coger al ritmo y escuchando esta canción. Ojo con la cabeza contra la Cuidado pared. Cuidado con la cabeza, todo, que no haya nada que se rompa junto, qué sé yo. Y lo que dice el maestro David Bowie en esta canción es que tú podrás ser muy liviana de cascos, mi reina, pero sigues siendo una reina. Queen Bitch, disfrútenlo. Eso que acabamos de escuchar fue David Bowie con Queen Bitch. Y bueno, estábamos hablando de lo de las orgías. Sexo en grupo. Del sexo en grupo. Pero bueno, yo anduve investigando un poco. Y parece ser que el sexo grupal que involucra solo a tres participantes, que hay muchos que eso ya para ellos ya es una orgía. No, sí, ya, bueno, cada quien. El sexo grupal que involucra solo tres participantes se llama Ménage et Trois. Ménage à trois. Término francés que se pronuncia como lo dijo Daniel. Así que un trío no se considera normalmente orgía. Y no, bueno, no. Un trío sí. Es una cosa que puede pasar en cualquier momento. Si están... Por eso unas copas de por medio. A eso iba yo al principio, que es... No es lo mismo ponerte de acuerdo con un par de personas que entrar a un lugar donde hay muchas. Hay más de 7. Sí, seguro. Y además, yo creo que... Lo que acabas de decir es muy importante, porque tiene su lógica participar en una orgía. Si ustedes se la quieren pasar bien, sean de los primeros en llegar. O lleguen cuando todos están todavía vestidos. Ah, sí, no, pues si llegaste tarde. Porque si llegas tarde, sí, eso es uno de esos lugares a donde uno no debe llegar nunca tarde a su boda ni a su orgía. Ni a su orgía, no. Por favor, ok, es una regla social. Es que hacen la sección de etiqueta. Sí, no, estás un poco desubicado si llegaste. Es que se me hizo tarde. Había mucho tráfico. No, imagina, además es muy incómodo cuando todo el mundo ya se está divirtiendo y tú apenas llegas sí, con tu cara de baboso y vestido. No. Sí, no sé. Capaz hay otro igual que vos y llega tarde también. Entonces ahí se empieza a poner mejor la cosa, pero... Claro, además que es muy... común. Yo me acuerdo hace poco, hablando con una amiga que es militante feminista, qué sé yo, me contó de una fiesta, eso sí, de una organización social, digamos, ¿no? Que devino, no en una orgía, pero sí todo el mundo empezó a coger con su cada cual, digamos, ajá, ¿no? Y ahí juntitos nomás, ¿no? Y bueno, ese tipo de circunstancias, para mí son las que tienen como mucha más jale. Sí, que, sí. Que ir a... Nos vemos para la orgía a las 8 de la noche. Sí, o sea, sí, que tener como las orgías programadas. Igual es válido y está padre, ¿no? O sea, igual está chido. Pero cuando pasan esas otras cosas, sí, esas son las que recuerdas con mucho cariño. Sí, cuando te cruzas en el pasillo a la mañana. Tal cual, cuando dice... las cosas se dan y de pronto resulta que devino sí, en eso, tal está cual. Buenísimo. Es otra instancia para conocer mejor a las personas. Además, ¿no? Además, seguro. Yo le dije, uy, invítame a la próxima fiesta, por favor, avisa. Avisa. No seas así. No, sí, claro, porque ese tipo de circunstancias es... Sí. No sé, para mí, me gustan más, pues. Sí, tiene otro gusto, tiene implican otra cosa. Lo que pasa es que también la orgía en sí, muchas veces no los conoces a las personas, entonces, o no las conoces en profundidad, entonces no está ese gustito de histeriqueo y de tratar de engancharse a cualquier persona que uno conoce. Claro. Y sobre todo porque en términos estrictos, sí es como mucho más excitante ver en esa circunstancia personas que conoces. Sí, que no te las imaginabas en esas cosas. Aunque fíjate que desafortunadamente todo el ambiente este del swinger y todo este rollo se desenvuelve mucho como en la oscuridad, ¿no? Como que a todo el mundo le da pena y se oculta y no muy lo dice y como que... ¿no? Y es parte también como de una... Es que todavía se la ve... actitud, ¿no? Sí, es que todavía mucha gente lo ve mal, ¿no? Está condenado, ¿no? Está por más que orgías y practicar sexo en grupo viene desde sí, claro, años atrás. Y es una opción sexual como cualquier otra, que se merece el mismo respeto que cualquier otra. Y que aparte todos otra, tenemos ¿no? el mismo conocimiento de eso, ¿no? Pero la misma gente a veces que habla... de los griegos o de los romanos desde la perspectiva literaria, científica y qué sé yo. Orgías romanas, pero esta parte, historia. Pero esta parte no, no entra en la historia más que en eso, ¿entendés? Más que como una anécdota y no como una práctica que hasta el día de hoy se sigue practicando y que tiene también su rito y su ceremonia. Y que y tendrá etcétera. Sus significados sociales. ¿Seguro? También, ¿no? Es como... Obviamente en este tipo de cosas la sexología todavía se ha quedado un poco, la antropología sexual se ha quedado un poco corta, pero sí cuáles son las implicaciones sociales de esa otra forma de sexualidad, ¿no? Que seguro, y que... estaría chido saberlas. Ojo, estamos hablando solamente de una parte occidental, desde la parte occidental, del punto de vista occidental, claro. Porque hay un montón de otras culturas en la India, en distintas partes... que ahí siguen habiendo rituales orgiásticos y que la orgía no está mal vista, ¿no? Pero bueno, en la occidental, en la cultura occidental, estamos claro. Un poco atrasaditos, aunque tenemos muchos escritos sobre el tema, ¿no? No sé si atrasaditos, pero sí seguimos... todavía no terminamos de salir del closet en muchas cosas, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que un líder de una religión se puede aventar un gafe como el, ¿no? O sea, sí. Todavía por más que queramos ver que, es una práctica muy antigua, qué sé yo, también tenemos que ver que esta represión sexual no necesariamente tiene que ver con la modernidad, es un deterioro que ha tenido como proceso la modernidad. Ya me puse demasiado profundo, pero... Sí, nos fuimos al carajo. Hoy estamos más papitas, más papitas que el papa. Más papitas que las papitas fritas. Hoy nos fuimos al carajo, lo sabemos, disculpen. No, pero estaba buena mi reflexión, ya hiciste que se me fuera. Hiciste que perdiera mi punto, pero estaba bueno. Si alguien en el próximo programa, antes del próximo programa, me lo puede recuperar y me lo pone ahí escriban. En lamuertechiquita.org, por favor. Nosotros prometemos retomar. Prometemos que el próximo lo retomamos. Hacemos una cápsula, algo al respecto. Eso pasa cuando se cambia de puntero. Tal cual. Y yo también me perdí. Así que si quieren, sigan hablando ustedes. Así que si quieren, ustedes pueden proponer algún tema. Bueno, yo tengo acá una encuesta. Ajá. De qué opinan gente de distintos gente lugares, de estas que le gusta mucho opinar. Ah, ya, los opinólogos. Los opinólogos, estoy buscando una más completa que había encontrado, por eso me estoy tardando, disculpen ustedes. Ustedes saben, bueno, tengo tres preguntas de estas sumamente importantes para la sociedad. Trascendentales. Que es... ¿Es bueno o malo participar en una orgía desde el punto de vista higiénico? Es la primera de las preguntas. Eso que alguien se hizo. Es para el secretario de salud. ¿Estarías dispuesto a participar en una orgía? Es la segunda. Y la tercera es, ¿mujeres qué opinan sobre las orgías? Son de tres personas completamente diferentes que lo suben a un blog y ahí preguntan, ¿no? La mayoría de las mujeres... te dice que no. Lo contesta no en lo haría. Un punto de vista que no lo haría. Sí. Pero acá tengo otra encuesta. Ajá. Vamos a comparar estas encuestas. Que es se más dice anónima. Que es un poquito más anónima y está sí. un poquito mejor hecha. Uh-huh. Que sobre 245 personas que entraron a votar. Uh-huh. Dice... Participé y no me gustó, solamente dos personas dijeron que no. Uh-huh. Ok. Participé y me gustó y quiero volver a hacerlo, 41 personas. Uh-huh. No participé, pero me gustaría, avísame cuándo y dónde, 155 personas. No participé ni me gusta, 47 personas. Uy, no, la diferencia de no participé, pero me gustaría, avísenme cuándo y dónde, 63% de personas. Sin embargo, en esta otra encuesta le preguntaban a las mujeres qué opinaban, la mayoría de las mujeres contestaron cosas como que le daban pena, que le daba como vergüenza hacerlo, que nunca nadie se lo propuso, pero que les gustaba, o por lo menos jugueteaban con la idea, ¿no? Contestan todas riéndose, diciendo a ver dónde es, ¿no? Sin embargo, dicen que no participarían. Es muy extraño. Es muy interesante, sobre todo en términos de que la gente va como desarrollando también un perfil público y uno privado, ¿no? Porque muchas veces en esas encuestas, además, tu cuenta está asociada con algo, ¿me entiendes? Con tu correo electrónico, qué sé yo. Sí, sí. Y en estas otras, que son nada más sondeos de opinión, obviamente puedes decir lo que realmente piensas, porque nadie va a asociar nada, un número con nadie, ¿me entiendes? Entonces, tiene mucho que ver con eso, pero también tiene mucho que ver con una como forma de ver la vida que ha sido impuesta también, pues, ¿no? Sí, y que siempre es como un solo punto de vista, y de nuevo nos pusimos papistas. No lo podemos evitar hoy, es imposible. Estamos muy enojados, pues. En el fondo, muy en el fondo, a pesar de todas las risas, estamos muy enojados. Sí, yo creo que no se visibiliza ni se visibiliza esta fantasía, sobre todo por parte de las mujeres también, ¿no? Porque está esa fantasía, estaría bueno hacerlo. Creo que se le tiene mucho miedo a la desconsideración en el momento de hacerlo, a lo que vaya a pasar en el momento en que se hace, ¿no? Pero hablándolo y pudiéndolo plantear, digamos, y que estas fantasías que son también femeninas de hacerlo, pues se hagan como más habituales. Por supuesto, pero en todo caso, lo que está chido es que la gente también pueda como expresar su sexualidad en ese nivel, digamos, ¿no? Porque es sano, está chido, no tiene nada de malo. Aparte, no somos los únicos que hacemos orgías, porque los animales a veces también. Uy, la otra vez vimos unos gatos haciendo un trío, por cierto, ¿te acuerdas? Un trío, sí, que trío dijimos que no, pero arriba de un techo es un trío, porque siete gatos arriba de un techo, pobres, no pueden. Para el tema de los gatos y los perros vale que más de dos es orgía. Sí, la tienen re complicada. Sí, no. Súper complicada. Los perros atrás de las perras, por ejemplo, son como 20 y están un abotonado atrás del otro. Sí, y ahí sí, o sea, es un sexo en grupo, pero en todo caso, por lo menos es un bullerismo impresionante, porque están todos ahí que no se le acaba. No pueden dejar de verlos, claro, aunque ya saben que no les va a tocar nada. Sí, o no, porque, o sea, cuando hay una perra sola, pero si hay más, es un quilombo. Sí, pero cuando hay una perra sola, es acoso. No, sí, podría caer también en eso, ¿no? Pero además ese comportamiento de deseo muy fuerte es muy común en ese tipo de ambientes de cuando está llevándolo a los seres humanos, pues, ¿no? Ajá, sí, sí. Es muy fuerte, por eso siempre vale la pena no hacerlo tampoco tan a la ligera, pues, ¿no? Sí, no estar, no estar muy intoxicado. Exacto, como para, por ejemplo, no estar demasiado borracho, no estar borracho de preferencia. Sí, ¿no? Porque uno se levanta y ahí si sí, ¿con va quién me acosté? Buscando eso también, llevar preservativos, mantener como tus reglas, ¿no? Que no sé seguro si preservativo o no, en fin. No solamente ponerle la buena onda de decir vamos a hacerlo, sino vamos a hacerlo bien, pues, ¿no? Cuidándonos y haciéndolo chido, pues. Seguro, seguro. Y sobre todas las cosas, aparte de cuidarse, también es una cuestión de que te despertás a la mañana y no sabés con quién te acostaste, en serio. A la sí. mañana o a los 5 minutos, ¿no? Decís, de repente te das media vuelta y decís, uy, yo me acosté con esto. Seguro. Pero también puede pasar que está buenísimo y que quedaste súper enredado entre piernas y brazos y te gustó un montón. Claro, seguro. Y eso es lo que hace que valga la pena la experiencia en todo caso, ¿no? Una de las cosas que tiene la orgía, por ejemplo, es que es muy raro que te toques siempre con las mismas personas, salvo que, bueno, sean asiduos, ¿no? O sea, sí, que digan, bueno, que ya hiciste un club ya, privado y qué sé yo. No, siempre llamas a los mismos. Pero en un club grande donde cada uno va y ahí se arma, es muy extraño que ya te toquen personas, que repitas personas. Ya no digamos en la misma orgía, en otra. Porque cuando se repiten personas y te gustó la vez pasada, empiezan a pasar cosas extrañas. No, ya la cuestión pasa a otro lado, a otro nivel. Exactamente, se llevan las cosas a otra arena que ya no es la adecuada. O que capaz que lo sea, ¿no? Pero capaz que sale una bonita pareja orgiástica de esa. Sí. De ese día, ¿no? Eso está bueno. Ay, por fin encontré con quién ir a las orgías. Ahí está. Llega tarde como yo. Mira, ella también llega tarde. En realidad se hicieron pareja, pero no le quedaba más remedio. No iba a encontrar a alguien tan bueno como ellos. Si no venimos a las mismas, no nos toca con nadie. Ahí va. Vamos a ver qué cuenta al respecto una banda que se llama Bug Girl, o lo que es lo mismo, la chica bichito. La chica bicho. También otra banda de estas de Crafting Commons que tienen algunas cosas buenas sobre el infierno. Disfrútenlo. We'll be right back. Nadie quiere comprar este programa. Porque este programa no se vende. Revolución Sonora. Música no comercial. O como quieras llamarla, música libre. Música Creative Commons. Revolución Sonora. Un espacio de música independiente. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Para que escuches, lo bajes, lo compartas, lo distribuyas. Para que tu propia música se haga escuchar. Estimados oyentes, por una cuestión del diablo o del papa, a estas alturas del programa ya no sé. La página de la muerte chiquita se cayó por este día, hoy que estamos grabando el programa, y no podemos leer sus mensajes. Yo lo único certero que quiero decir de los mensajes que nos han dejado es que Orion Black, o por ahí se llamaba este chico, lo voy a... fue uno de los que dijo en la página esto del Papa, ¿no? Las declaraciones que había hecho. Me acuerdo así, es una persona que escucha mucho el programa y que ahí siempre está aportando cosas, sí, escribiéndonos. Sí, siempre va en la página y nos escribe, en fin. Prometo pronunciar bien el nombre cuando la página se Orion cargue Black. De nuevo. Orion Black. Sí. Para bueno... ahí mandar saludos correctamente. Sí, pero, y vamos a leer los mensajes, maestro, no creas que se nos olvida. Sí, sí, y los de los demás también, porque... bueno, ustedes saben que somos medios colgados, tampoco se enojen. Ustedes saben lo que van a escuchar en estas dos horas. Y si les parece bien, entonces, vamos a lo que sigue. Los franceses llaman al orgasmo Le Petit Mort. Le Petit Mort. Porque es el único momento de la experiencia humana Le Petit Mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrai garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le Petit Mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le Petit Mort. Y por fin una buena. Desde que asumió el nuevo presidente de Estados Unidos, particularmente he dejado de prestar atención a ese país por todas las habladurías que se empezaron a hacer en torno a si era bueno o malo, qué sé yo, cuando todavía hacía un mes que estaba en la presidencia, y que para mí lo dejamos ahí. Ustedes saben mi opinión. Pero el presidente de Estados Unidos declaró en la ONU, hizo una declaración para despenalizar la homosexualidad. Fíjate que había habido una declaración de la ONU, en realidad. Sí. Que habían suscrito todas las naciones del primer mundo, digamos, no todos los países industrializados. Menos. La mayoría de los países en desarrollo, salvo países así como que tenían mucha... historia de violación a los derechos humanos, como China, como Egipto, ¿no? Algunos países así. Y Estados Unidos era la única nación de industrializada, digamos, que no apoyó la moción. Ya en el gobierno de Bush, ¿qué fue? ¿En noviembre o diciembre pasado? Sí, hace tres meses. El documento fue rechazado por George W. Bush y... o sea, el documento no implica obligaciones legales para el gobierno estadounidense, aclara el Departamento de Estado. También sé hasta ahí, ¿no? Sí, no, porque acuérdense porque que es la homosexualidad es un delito en varios estados de la Unión Americana. Sí, pero hay, no está penalizada, pero hay leyes que discriminan a personas homosexuales. Sí, ¿no? Sí, sí. No, pero hay estados en donde es un delito ser homosexual. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esta me parece una de las noticias que sí hay que decir cuando hay que empezar a hablar de cosas que hace una persona a favor de... Así, porque estas son cosas más concretas, me parece, ¿no? Y es una visión como... Esperemos que sea una visión así como de futuro un poco más chido, ¿no? Yo no, honestamente no pongo un peso en... de esperanza en nada, pero no, absolutamente no, pero capaz, ¿no? Capaz, capaz, es un pasito, un pasito. Tengo otra de las noticias que me parece interesante difundirlas, es que mujeres Bayú de Colombia piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estimen la aplicación de las medidas cautelares, que estime la ampliación de las medidas cautelares tanto para la Fuerza de Mujeres Bayú como de la comunidad Bayú del municipio de Maicao, La Guajira, porque tuvieron muchas y repetidas amenazas de muerte de parte de las fuerzas paramilitares. Entonces están pidiendo a estas mujeres que por favor la Comisión Interamericana estime la ampliación de las medidas cautelares. Seguro, sobre ¿no? todo además porque son lideresas sociales, por un lado, pero además también es un problema de género, ¿no? O sea, cuando las mujeres comienzan a despuntar y empiezan a hacer cosas chidas, digo, lo que no habrán pasado madres de Plaza de Mayo, lo que no habrán pasado este tipo de lideresas. Seguro. Que, ¿no? Seguro, entonces, bueno, me parece que está bueno como darlo a conocer y que esta noticia no sea solamente de la radio para un oyente, sino que ustedes también la empiecen a difundir, porque es la única forma en que estas grandes comisiones, ¿no?, te escuchen si son pocos los que se apuntan a la pelea, ¿no? Sí, por lo menos hay varios que digamos, difundirlo está bueno. Esa ampliación de las medidas cautelares estaría chida. En fin... Si ustedes tienen un grupo a la mano, inténtenlo. Inténtenlo. Si fíjense con quién van, cuídense sobre todo. No lleguen tarde. No lleguen tarde, muy importante, por favor. Y sobre todo, disfrútenlo. Es una posibilidad y desde mi experiencia no está mal. Vale la pena por lo menos darle una... buscada, una explorada. Y si podés antes revisarte un poco algún librito de posiciones sexuales con más de una persona. Ajá. Lleva tus preservativos, úsalos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si eres mujer, exige que los usen todo el tiempo. Y bueno, y después... las manos están por todos lados y las demás cosas exacto. aparecen. Y después todo lo que salga es ganancia. Lleva algún juguete. Eso siempre ayuda a sacarse la vergüenza. ¿Un juguete como sexual o un juguete como el carrito de bomberos que tenías? Uno sexual, okay, No, sexual por favor, yo arrimando. Claro, porque si no después si llegan con el carrito de bomberos que usaban cuando eran chicos, van a pasar una doble vergüenza. Y no se trata de eso. Por eso quería ser claro en esto. Traje mi bata de béisbol. Traje mi bata porque en la radio me dijeron que trajera un juguete. Ese podría servir. No, demasiado. Es demasiado. No. Pero por ahí habrá algunos. Hay cosas. Habrá que algunos sea. Que le lleguen. Esos mordillos que uno tiene de los hijos y esas cosas que tienen a veces formas extrañas. Tal cual, sí. Ay, no. En fin. Lleven su juguete y cuídense. Vamos a despedirnos con una canción de Peter Murphy. Que esto es lo que además tienen que preparar cuando vayan a una orgía. Él dice, I've got a secret miniature camera. O lo que es lo mismo, llevé mi cámara miniatura, lo filmé todo y luego le mandé el video al Papa. No quiero saber de las imágenes, deben estar todas movidas. Pero valió la pena. Piénsenlo bien y usen condón, aunque les digan que no. Hasta la próxima.